Son historias, son cosas que me pasan, son capítulos de mi vida. Sí, esta es la mejor serie de toda la tribu y quizás del mundo. Un marxista en el imperio del Mr. Trump. Pero ha llegado el momento de encontrarse por primera vez con el nuevo archienemigo de nuestro héroe, Alejandro Fantino. Josema va a tener la primera charla cara a cara con el mejor entrevistador del país, acompañado de su socio en esta temporada, el armenio del humor. ¿Cuál será el resultado de este encuentro? Vayamos ahora al nuevo capítulo de una serie con dudas existenciales que no plantean por pudor. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. Mi querido armenio, tengo mucho miedo de lo que puede pasar en este primer encuentro con Fantinico. ¿Qué es lo que debo decir, mi niño? Pero tranquilo, yo lo conozco a Alejandro de la época en que hacía chistes heteronormativos. Está bueno. El truco es hablar bien de él y cada tanto invitarlo a pescar, ¿viste? Entra como loco. Ahí viene, esperá que lo saludo. ¿Cómo va, Alejandro? ¿Te acordás de mí? Soy el armenio del humor. Este tipo, cuando más muerto está, saca un cuchillo del taco de la bota, chiquitito así, y te lo clava en la yugular. ¿Qué es esa historia de asesinato que cuenta, mi Ninico? Nada del otro mundo, tranquilo. Fue una vez que tuvimos que escaparnos de un nightclub en San Vicente después de que conté mal un chiste sobre pescados. En el último capítulo de la temporada te lo hago, si es que se acuerda el guionista, claro. ¿Qué tal, Alejandro? Soy el nuevo miembro de tu reality de parejas con conflicto. La verdad, si yo le voy a pagar a un tipo 7 millones de pesos por mes, dame una solución. No, Alejandro, no te dejes llevar por su apariencia de negrito simpaticón. No es tu nuevo asistente, es el nuevo participante. Se expresó mal, no le hagas mucho caso, es comunista. Mi niño, ten cuidado con lo que dices. Mira que no he perdido la beligerancia marxista y puedo también sorprenderte con un cuchillito en la boca, la bota, y luego tu yugular. Mira lo que digo, me trabo con mi propia palabra. Sí, tenés razón, tengo que cambiar de actitud. ¿Cuánta gente en la producción, che? ¿Ese no es tu productor, Mose, el que te está golpeando el codo para que entres en el set? ¡Pero para un poco, Mose, para! ¡Oh, no! Se ha enojado con alguien muy cercano y le ha dicho que pare. ¿Acaso Fantino tiene un peor humor del que esperaba? ¡Ay, tengo mucho miedo! Pero, un increíble descubrimiento. Alejandro de San Vicente tiene un humor de perros y nuestro héroe teme molestarlo. ¿Qué pasará cuando venga con Celina al set? Sabremos parte de estos hechos en el próximo capítulo de esta paupérrima serie que no sabe usar muy bien los audios de YouTube. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. Puedes revisar todos los capítulos en http://2/2. Marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.